Vamos a hablar con el diputado nacional del Frente de Todos, presidente del Partido Solidario, y quien preside la Comisión, obviamente, de Presupuesto en Diputados, Carlos Heller. ¿Cómo estás, Carlos? Acá Maxi y Mel te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo estás? Carlos, buen año para ustedes. Igualmente. Igualmente. Es que es como un juego de yo señor, no señor, sí señor, ¿cómo era eso? Es una onda así, ¿no? Como una especie de comedia de enredos política. No, no estoy de acuerdo. El enredo, si vos mirás las cosas con orden, vas a ver que no hay ningún enredo. Es decir, el gobierno está llevando adelante una negociación, en primer lugar, digamos, después de que el propio gobierno mandó hace ya bastante tiempo un proyecto que se convirtió en ley, por el cual el Poder Ejecutivo se ata las manos y dice cualquier cuestión que tenga que ver con endeudamiento externo o negociaciones con el Fondo Monetario Internacional no será válida si no tiene la aprobación del Congreso. Sí. Esta es una iniciativa del Ejecutivo que fue tratada. Yo tengo presente el tema porque yo fui miembro informante. Mira, dije ese día, esta ley va a marcar un hito en la historia legislativa del país en lo que tiene que ver con el endeudamiento público. Es un gran paso para ir consolidando y afianzando la institucionalidad y va a marcar un hito en la historia legislativa del país. Bien, en esa misma discusión, que quiero decir, la ley se aprobó por unanimidad, hubo creo que alguna abstención, pero tuvo 233 votos a favor. Sin embargo, por ejemplo, el diputado Laspina textualmente dijo cuando intervino, no vamos a acompañar el acuerdo con el fondo porque básicamente tenemos visiones económicas diferentes y porque el acuerdo al que se llegue lo vamos a terminar pagando nosotros en el supuesto caso de que piensan ganar las próximas elecciones. Y después antes dijo, Guzmán miente cuando dice que el préstamo podía haber sido utilizado para reconstruir infraestructura, etcétera, etcétera. Es decir, no hay ninguna novedad en esa posición de Juntos por el Cambio al respecto. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno, con vocación federal y democrática, llama a todos los gobernadores, no a los gobernadores oficialistas, a todos los gobernadores, para informarles del estado de las negociaciones complejas, difíciles, tensas, como todos sabemos, que está teniendo con el Fondo Monetario, y negociaciones cuyo resultado va a tener que ver con la historia futura de todos nosotros, de los argentinos y las argentinas, porque lo que se está discutiendo es ni más ni menos de si el gobierno argentino acepta la presión que el fondo le está haciendo para que produzca un ajuste o, como viene diciendo el gobierno, el presidente de la nación, el ministro de economía y todos los quienes hablan en nombre del gobierno nacional, el ajuste no está dentro de las consideraciones y nosotros creemos que tenemos que tener un tiempo para que la economía se recupere, para que el país crezca. Con ese crecimiento del país habrá un crecimiento de los ingresos y entonces podremos ir pagando sin tener que ajustar y sin someter a más padecimiento a la población. En parte Argentina ya ajustó en algún sentido. Y usted lo que decía es que básicamente no hay margen para más ajuste. Obvio. Exacto. Bien. Obvio. Entonces, ¿y esto la oposición lo entiende o no lo entiende, no lo acompaña? No, claro que no lo entiende. Si vos lees, a ver, no te voy a decir declaraciones de Juntos por el Cambio. Ayer creo que algunos de ellos dijo, acá lo que hay que hacer es recortarle el gasto público y hay que achicar el Estado y hay que dejarse embromar. Es decir, son dos visiones diferentes de país, de forma de organizar la sociedad, de los que creen que lo que hay que hacer es eliminar al Estado y dejar que cada uno, según sus capacidades y su libre albedrío, haga lo que pueda o quiera, cosa que después se repite cuando discutimos las vacunas, la libertad, el pase sanitario. En todos los temas aparecen las dos visiones de sociedad. Claro, no, tendremos que encontrar una en el medio. Yo creo que no hay en el medio, la verdad. disculpame, pero yo creo que eso, esa cuestión de que se puede, ¿por qué no le sugieren a, en Estados Unidos, a los demócratas y a los republicanos que consensúen una del medio? Si es tan fácil consensuar una del medio, porque la del medio es, ¿cuál es? La discusión de fondo es, ¿el Estado regula o no regula? Lo de fondo es, ¿se recorta el gasto o se aumentan los ingresos? ¿Cómo se puede acordar en el medio con gente que te dice, hemos hecho un juramento de que nunca vamos a votar una ley que signifique aumentar un impuesto o crear un nuevo impuesto, y que te diga que la única manera de resolver el problema es recortando el gasto? Nosotros no compartimos esa visión, no hay manera de acordar. No hay manera. ¿Pero es un problema de la política o es un problema de... ¿Vos crees que la sociedad piensa es así, o cero o uno? Es binario, no, la discusión. Pero no, los dirigentes tienen la obligación de orientar a la sociedad, y de hacerle conocer sus puntos de vista. Y cuando uno milita o actúa en política, trata de lograr los consensos públicos, sociales, para llevar adelante sus propuestas. Eso se expresa en los procesos electorales, en las elecciones que cada tanto, en el tipo de sistema de organización de sociedad que vivimos, va estableciendo quién gobierna. El gobierno argentino fue electo en 2019 con un plan, con un programa, con una propuesta. Y esa propuesta, desde el Vamos, estaba en contra del ajuste. Sí. Desde el Vamos planteaba que era necesaria cambiar una cantidad de cosas, entre otras, una reforma impositiva que fuera progresiva y que hiciera que los que tienen realmente más recursos se hagan cargo. Mira, para que no creamos que es un problema argentino, porque si no a veces uno cree que es un problema argentino, ayer o anteayer se conoció un informe de Oxfam, que es esta organización que hace el seguimiento de los paraísos fiscales, de la fuga de capitales, qué sé yo cuánto. Yo te voy a decir una cosa, mira, solo con las ganancias que Jeff Bezos tuvo desde que comenzó la pandemia, escúchame bien, ¿eh? Sí, sí, lo vi el informe. Ah, bueno. Se podría vacunar a toda la población mundial. Sí, además lo que muestra el informe justamente es cómo se vuelve a polarizar el tema de ricos y muy ricos o extremadamente. Claro, no, sí. Y el 99% de la población mundial pierde en el medio de la pandemia. Hay 10 personas, 10 que aumentan su riqueza de una manera exponencial, y del otro lado, en la otra punta, 160 y tantos millones de pobres más. Y eso no es un problema de la Argentina, de lo mal que gestionan en la Argentina los objetivos de la política, nada de eso. Eso tiene que ver con un modelo global que es inaceptable, que en algún punto tendrá que modificarse. Mirá, lo que no quiere decir, y esto es mi mirada personal, que no haya más, no querramos desde Argentina más empresas como Amazon acá, de obtener más mercado libre, para decirlo claramente. Digo, yo la verdad, ¿para vos es sano eso o no? Me gustaría por tener más mercado libre. No te gustaría. No estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. No. A ver, si mercado libre funciona con las mismas reglas que los demás, a mí no me molesta. Pero si Mercado Libre funciona, por ejemplo, actuando en el campo financiero sin tener las regulaciones que tiene el resto de los que actúan en el sistema financiero, no está bien, porque eso es actuar con ventaja. Estamos de acuerdo. Entonces, ahora, Carlos, otro giro. Pero yo te quería hacer una pregunta. Dame un segundo. Vos decías, este gobierno asumió con un plan. ¿Tenía máximas o tenía realmente un plan? Porque el presidente ha insistido muchas veces que no había plan económico. No, no es cierto. No estoy de acuerdo. El gobierno ha dicho permanentemente que tiene un plan. El plan, lo que pasa que es... ¿Pero lo tiene ahora o sea...? Gobierno, sí, a ver. El plan económico del gobierno es el presupuesto. Ese es el plan económico del gobierno. Está claramente expresado. Bueno. Vamos a crecer tanto, las exportaciones van a ser de tanto, las importaciones van a ser de tanto. Ese es el plan. Un plan es una serie de objetivos. Lo que pasa es que estos muchachos, y nosotros a veces nos confundimos y terminamos comprando ese tipo de argumentación, llaman plan al ajuste. Como no hay ajuste, no hay plan. Bueno, pero entonces, eso es lo que nos vos marcabas eso. Justamente, presupuesto no tenemos. Del 1 al 10, ¿cuánto te molesta estar sin presupuesto? No, me parece que... A ver, primero tenemos presupuesto, porque la ley prevé que cuando no se aprueba un presupuesto, rige el anterior, y el Poder Ejecutivo tiene la capacidad de ampliar las partidas de acuerdo a las necesidades que tenga. No hay... Ya, la Argentina tuvo una situación similar en el 2010, Maxi, si vos te acordarás, donde también esta misma oposición... durante el gobierno de Cristina, el segundo mandato de Cristina, la dejó sin presupuesto un año. Y el país siguió funcionando, no solo siguió funcionando, sino que al año siguiente se ganó las elecciones con el 54% de los votos. Sí. Así que es una dificultad que le... Y además, yo diría, es una cosa inaceptable e incomprensible que la oposición haya... vetado un presupuesto que habíamos estado negociando intensamente, incluso con muchos miembros de esa misma oposición que después votaron en contra, y con el Poder Ejecutivo, y te lo digo desde mi lugar de presidente de la Comisión de Presupuestos, y habíamos consensuado un montón de aumentos de partidas que en su mayoría eran beneficiadas las provincias por ejemplo, más de 20 mil millones de pesos de incremento me quedé con la recalculada. Ibas a decir, ellos también se beneficiaban. Dijiste, hiciste una pausa, las provincias de... No, claro, porque iba a decir, pero no está bien decir las provincias de la oposición, todas se beneficiaban, por eso, pero lo aclaro tranquilamente. A mí me llama la atención que diputados de provincias que pidieron, por ejemplo, que se aumente el presupuesto para el transporte público del interior, cosa que se hizo en más de 20 mil millones de pesos, que se aumente el presupuesto para las universidades de todo el país, cosa que se hizo en más de 30 mil millones de pesos, y así te podría hacer una larga lista de cosas que... desde la Comisión de Presupuesto y con el aval de las autoridades de nuestro bloque fuimos negociando con el Poder Ejecutivo, y que sumaban cerca de 200 mil millones de pesos de mejoras en el presupuesto que había mandado el Ejecutivo, y que todas eran sumamente federales. Al bochar el presupuesto, al no aprobarlo, se retrotrajo todo eso, y ahora cada provincia tiene que negociar esos temas con el Poder Ejecutivo. Es decir, han actuado contra los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de esos distritos. Carlos, ¿se puede llegar a un acuerdo con el FMI en el corto plazo? Eso hay que preguntárselo a Guzmán. Yo voy a decir, y porque lo comparto, que llegar a un acuerdo tiene que ser un buen acuerdo, no un rápido acuerdo. La idea de que un mal acuerdo es peor que un no acuerdo, yo la comparto. Macri arregló con los buitres en 5 minutos. Lo llamó a Griesa por teléfono, le dijo cuánto es, le pagó y se terminó. Eso no es negociar. La Argentina no llega a un acuerdo porque no está aceptando el ajuste que le pide el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si se puede llegar o no en un corto plazo, depende de si la Argentina va a estar dispuesta a ceder y aceptar hacer el ajuste, o si el Fondo Monetario va a terminar aceptando que es incorrecto, inadecuado pedirle a la Argentina un nuevo ajuste, y que la propuesta que el gobierno está haciendo de un plan plurianual en donde se va a llegar al equilibrio fiscal en 6 o 7 años es una cosa razonable, que no somete a sacrificios a la población y que está basado en el crecimiento de la economía, lo cual es sumamente benéfico para todo el mundo. En algún momento hemos charlado de este tema hace bastante, creo que hace 2 años por lo menos. A ver. Y vos me hacías notar, de hecho después he ido a investigar un poco sobre el tema, el modelo Portugal, que dijo, sí, te debo esto, básicamente, pero corregimos si digo mal, pero tu receta no me sirve, voy a seguir la mía, que es similar y ha sido ponderado también públicamente por Alberto Fernández, y terminó saldando, creciendo, y no aceptan. ¿Nosotros podemos acceder a algo así o ya pasó esa instancia? Estamos demasiado jugados, nos gastamos nuestro... No, el problema es que nosotros tenemos un flujo de vencimientos porque el endeudamiento que contrajo la Argentina no es solo tremendo en el monto, uh-huh, sino es tremendo en la forma de devolverlo. Sí, era imposible Argentina, para... Bueno, claro, era imposible, muy bien. Entonces, nos entregaron un país con un endeudamiento imposible de pagar. Uh-huh. ¿Qué hay que hacer? Renegociarlo para condiciones posibles. Uh-huh. Y esas condiciones posibles no pueden basarse en que se recorten los gastos de salud, de educación, de ciencia y tecnología. Estamos de acuerdo, te reformulo la pregunta. ¿Se demoró demasiado esa negociación estos dos años? No, no, para nada. Argentina, okay, estuvo negociando todo el tiempo. Vuelvo a repetirte, es una falacia eso. Porque si la negociación es aceptar lo que la contraparte nos plantea, ya lo hubiéramos... Lógico que se puede hacer rápido. Mirá, si hoy la Argentina levanta el teléfono y le dice, bueno, aceptamos las condiciones que ustedes ponen, en 5 minutos tenés un acuerdo. El tema es que la Argentina está diciendo... Nosotros no queremos aceptar un acuerdo que implique un ajuste y que signifique un retroceso. Argentina recuperó... ¿Y esto no tiene que ver con que haya posiciones encontradas respecto del acuerdo del FMI dentro del gobierno? A mí no me... Pero no, ¿qué quiero decir? Yo no creo que haya posiciones encontradas. Dentro del gobierno puede haber matices, pero no hay posiciones encontradas. Okay. Nosotros integramos una coalición y una coalición tiene los matices que no tiene una fuerza única. Y ni hay que tenerle miedo ni asustarse, pero no veo a nadie que esté diciendo no queremos negociar. Las posturas todas van en la misma dirección. Bien. ¿Vos escuchaste a alguien que diga del Frente de Todos hay que aceptar las condiciones que plantea el Fondo Monetario Internacional? No, la verdad que no. Pero lo he escuchado sí a Guzmán ir cambiando en esa tesitura, obviamente al principio muy volcado, tratar de llegar a un acuerdo, parecía más cercano en algún momento, había como una especie de romance más mediático, ¿no? Chimentado en los medios con Georgieva, y después se enfrió un poco la cuestión, pero, se escuchó algunas voces muy fuertes también. Disculpame que te lo diga así, pero eso es quedarse en lo superficial. No, tenés razón. Que las relaciones tengan aspectos formales de buena relación y demás, el tema es en qué medida tus convicciones y tu postura tienen la firmeza que tienen que tener en la mesa de negociación. Bien. Porque también valdría para Georgieva, porque podría ser, además de amable, más generoso y conceder. Uh-huh. Sin embargo, defiende... Yo, mirá, porque la textualidad... Te resuelve muchas cosas. En el blog del Fondo Monetario, textual, de ahora, de estos días, las economías emergentes deben prepararse para el endurecimiento de las políticas de la Reserva Federal. Uh-huh. Algunas economías, no habla de la Argentina, esa es la política del Fondo. Sí. Algunas economías emergentes ya han empezado a modificar su política monetaria y están preparándose para replegar el apoyo fiscal a fin de abordar la deuda e inflación crecientes. Ante las condiciones de financiamiento más restrictivas, los mercados emergentes deben adaptar su respuesta en función de sus circunstancias y vulnerabilidades. O sea, nos da la razón. Nos da la razón. Mirá cómo termina. Los que gozan de credibilidad en la conducción de las políticas pueden endurecer su política monetaria más gradualmente, mientras que los que tienen presiones inflacionarias más fuertes, nosotros, o tienen instituciones menos sólidas, tienen que actuar más rápido y con medidas de mayor alcance. Y a nosotros nos está pidiendo que nos pongamos más duros. Termina diciendo, sí, en otro párrafo, si surgen condiciones desordenadas en los mercados cambiarios, sí, escucha esto, los bancos centrales que cuentan con suficientes reservas pueden intervenir siempre que tal intervención no suplante el debido ajuste macroeconómico. Okay, ¿querés ahí está una cosa? No cambió nada. Georgieva tiene una actitud distinta, todo distinto, pero la receta en el fondo siempre es la misma. En el fondo es la misma. Gracias, Carlos. Siempre un placer hablar con vos. Gracias por este tiempo. Un abrazo grande. Chao, que les vaya bien. Hasta la próxima. Carlos Heller pasaba por el disparador.